Me cuesta hablar de ella y el por qué. Es algo animal que me sucede. Cuando se acerca nadie puede controlarme. El ángel desciende al infierno de su propia fe. Number one.